caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No se gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el darno, o sea, todo el tiempo darnos ya. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. En su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, muchas fueron las epifanías de Don Miguel de Cervantes Saavedra. La novela total. La novela que acaso planteó todo lo que traerían los siglos siguientes en cada uno de sus capítulos. Pero hay uno en particular que, más allá del libro y su inherente inmortalidad, parece no tener desenlace. El capítulo 20. Un eterno retorno de decepción. Y desde aquella vez, en el año 1974, que el grupo de intelectuales que integró el jurado de un concurso de narrativa del semanario Marcha, del doctor Carlos Quijano, fueron detenidos por el gobierno de facto. Entre ellos, Juan Carlos Onetti, quien, según Mercedes Rein, su compañera, habitación por medio, en la infame colonia Chepare, vislumbró que el Uruguay iba a parar al capítulo 20. Pero volviendo al capítulo 20, que concretamente era también algo que me pedían que aclarara, yo lo que recuerdo es que Onetti me preguntó, o me mandó preguntar por Dolly, allá en el sanatorio, cuál era el capítulo de los batanes en el Quijote. Y yo no tenía la menor idea, claro. Pero fui a la habitación, tomé el libro, lo abrí y por una de esas casualidades encontré, apareció ahí la página que habla de los batanes, que son unas máquinas. Eso lo averigüé después, para enfurtar paños que producen un ruido muy espantoso, según Cervantes. Y el capítulo trata también de la noche, de la oscuridad, del miedo y del mal olor del miedo, porque al pobre Sancho le ocurre una desgracia que es propia de las personas que tienen mucho miedo. Lo que sí entiendo ahora es que cuando en el reportaje él dice que el Uruguay fue a parar al capítulo 20, a lo que está refiriéndose es a la oscuridad, al miedo, a la mierda, a todo eso que él no nombra, que él envuelve en un misterio, en esa especie de penumbra que tiene su prosa, cuando habla como cuando escribe, donde las luces están como entreveradas con la sombra. Así lo explicaba la escritora Mercedes Rein. Estas y más respuestas, más preguntas, serían imposibles sin una mediadora, una buscadora de sentencias, de perspectivas, de pareceres de nuestras grandes figuras, Hortensia Campanella es la invitada de lujo en esta inauguración de la nueva Centenario en Nudo sobre Nudo. Saludos a todos los oyentes. Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción del programa cultural de la 36, que jueves tras jueves de 19 a 20 horas trata de traerles lo mejor en arte y espectáculo. Esta es una tarde especial, estamos de inauguración. Se suma a nuestro esquema la imagen, se suma a nuestro esquema el streaming. Queremos decir desde Nudo sobre Nudo que nosotros, amén del streaming, vamos a seguir haciendo radio. Lo que nosotros hacemos es radio y el streaming es la imagen. Es un recurso más para llegar a todos ustedes, a la casa de todos ustedes. Y en esta tarde también tenemos el lujo de inaugurar, como ya dijimos, con Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación Mario Benedetti, a la cual agradecemos su apoyo para que esta tarde sea posible. Y también tenemos el lujo de contar con el apoyo de dos entidades muy importantes. Por un lado, el Sorocabana, que en una de sus sedes queda por Ciudad Vieja, queda en la calle 25 de Mayo. Es la última sede del Sorocabana que queda, que hacen diariamente muchísimos espectáculos, que ya vamos a ver en la cartelera. Y también tenemos el lujo de contar con Libros del Paso, que ahora no solamente lo puedo nombrar, sino que lo puedo mostrar a cámara para todos ustedes. Queremos decir que este libro, Libros del Paso, es la librería, una de las librerías fundamentales en lo que fue Utopía, en lo que es el programa que nos inspira para jueves tras jueves sostener la Utopía con todos ustedes, que como ya sabrán, la Utopía siempre está presente a cualquier hora en la radio. Libros del Paso, Álvaro Bondad, Carlos Cáceres son nuestros amigos de Libros del Paso, que nos dan esta antología de novelas breves de Juan Carlos Sonetti, bellísimamente editada, con un prólogo exquisito de Juan José Saer, grandísimo escritor argentino. Y este es el libro que vamos a estar sorteando en esta tarde, al 099-326-381 es nuestro WhatsApp. Repetimos, 099-326-381 es nuestro WhatsApp. Y las dos líneas de teléfono, 29030302, 29030304, Sabrina Chiponere lo va a estar atendiendo. Y la pregunta por la cual van a ustedes estar llevándose la chance de tener este libro en sus manos es: ¿quién es el autor de la letra del tango El Zorro Gris? Repetimos, ¿quién es el autor de la letra del tango El Zorro Gris? Para llevarse esta antología de novelas breves de Juan Carlos Sonetti, repetimos nuestros medios de contacto al WhatsApp 099-326-381, 099-326-381, las dos líneas de teléfono 29030302, 29030304. Repetimos una última vez la pregunta antes de irnos a la cartelera: ¿quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris? Tenemos muchísimas invitaciones, estamos en la antesala de la Noche de las Librerías en Montevideo y por eso vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Como corresponde, nuestros amigos de Libros del Paso, en 18 de julio de 1308, mañana en la Noche de las Librerías, nuestra invitación es en Libros del Paso. 14 de noviembre, mañana es la Noche de las Librerías tan esperada, y queremos compartir el cronograma de actividades que va a haber en Libros del Paso a partir de las 6 de la tarde. Conversamos con Daniel Silvera a las 6 de la tarde, conversamos con el autor Daniel Silvera sobre su libro Misterios en la Costa, publicado por la editorial independiente Deletreo. A las 19 horas se recibe a Sofía Aguerre para conversar sobre su último libro, Los astros sin voz, sobre escritura y sus experiencias como escritora joven en Uruguay. A las 20 horas conversamos con Daniel Elizalde y Mariela García sobre sus libros Historias del Palacio Salvo y Montevideo a través de 18 de julio. 21 horas recibimos a Omar Paganini para conversar sobre su libro Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis. Y a las 22 horas se cierra la noche de las librerías en Libros del Paso. Hablamos con José Alem sobre El día que fui al infierno, sobre el incendio de UTE en los 90, un libro que cubre este hecho. Esta es nuestra invitación. Y mañana en el Sorocabana se presenta Tango Pasión, viernes 21 horas, 14 de noviembre. Va a estar Leonardo Feblés y Majo Álvarez, son los cantantes. Estas son nuestras invitaciones más inmediatas para mañana. Y también para mañana queremos... también dar cuenta de un hecho que es fundamental porque se viene el natalicio de uno de nuestros más grandes referentes en Radio Centenario, aquí en Nudo sobre Nudo. Se viene el espectáculo Darnos Chance bajo la noche, en el Planetario de Montevideo, una pieza audiovisual que fue producida especialmente para el Planetario de Montevideo. Es la tercera vez que en el Uruguay se está haciendo un espectáculo de estas características, que busca crear un viaje inmersivo por el imaginario visual y las canciones de Eduardo Darnos Chance. Las fechas para el viernes 14, para mañana, ya está agotado. Para el sábado 15 entendemos que quedan poquísimos cupos, pero dada la gran convocatoria, se va a renovar el espectáculo también para diciembre. Así que Darnos Chance bajo la noche, el 15 de noviembre es el natalicio del Darno, que obviamente lo vamos a celebrar con una efemérides en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36. Y queremos decir que también del 23 de octubre al 30 de noviembre va a estar la sexta Bienal de Montevideo, Amazonas Ancestral. Capital de las sílabas del agua, padre patriarca, eres la eternidad secreta de las fecundaciones. Te caen ríos como aves. Decía Pablo Neruda en su poema Amazonas, 1938, es este poema. La sexta Bienal de Montevideo está dedicada a la Amazonía y es un aporte a la COP30 que se realizará en noviembre del 2025 en Belém do Pará. Con ello, Uruguay fortalece sus vínculos políticos y culturales con Brasil y el mundo. En nuestra invitación del 23 de octubre al 30 de noviembre, la sexta Bienal de Montevideo, con este disparador tan bello de Pablo Neruda, el poema Amazonas, en el Palacio Legislativo. Y queremos decir también que mañana viernes 14, otra de nuestras invitaciones estelares, va a estar la exposición final de la Tecnicatura en Audiovisuales de UTU, con bandas, streaming, cantina y mucho más. Avenida Italia, 6201, Los Olmos, a las 4 de la tarde es nuestra invitación para la exposición final de la Tecnicatura en Audiovisuales de UTU para seguir apoyando a los estudiantes de educación técnica de nuestro país. Y también una de nuestras invitaciones que se va a volver recurrente, porque en octubre arrancó el Cineclub Ibero Gutiérrez, que es, ya lo hemos ido difundiendo, el Cineclub Ibero Gutiérrez, cine organizado por y para jóvenes, sábado 25 de noviembre, a las 19:30 horas en Jackson 1409, se va a estar dando De cierta manera, dirigida por Sara Gómez, un clásico del 74, y también se va a estar dando un ciclo, Palestina en sus propios ojos, para seguir haciendo memoria y conciencia sobre el genocidio de Palestina. Sábado 25 de noviembre a las 19:30 horas en Jackson 1409. Y lo último que nos queda de los imprescindibles de nuestra cartelera, en @nudosobrenudosx36 en Instagram, van a tener el resto de los espectáculos, como siempre, la cartelera completa. Queremos invitar al estreno del disco de Gastón Rodríguez, Criaturas Vulnerables, el viernes 14 a las 21 horas en Espacio Gaboto 1488 a las 21 horas, entradas en venta al número 099-740-098, repetimos, 099-740-098. Y con esto terminamos la cartelera de Nudo sobre Nudo, de este programa tan especial que es la inauguración de la imagen con todos ustedes. Repetimos una vez más la pregunta al aire para llevarse esta antología de novelas breves de Juan Carlos Onetti. quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris. Al 099-326-381, 099-326-381 en WhatsApp. Estamos recibiendo todos sus mensajes, todos sus aportes y la respuesta a esta pregunta para llevarse este libro de nuestros amigos Libros del Paso, otro de los rescates que estamos haciendo de la época de Utopía de Hugo. Repetimos una vez más la pregunta: ¿quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris? 099-326-381, línea de teléfono 2903-0302, 2903-0304. Sarmiento Chiponere los está atendiendo a todos ustedes, por los que jueves tras jueves estamos al aire solo por La Imprescindible. Y ahora nos preparamos para recibir a la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, a una de las periodistas culturales más importantes de nuestra República. Nos preparamos para recibir en la inauguración de la Centenario Streaming en Nudo sobre Nudo este jueves 13 a Hortensia Campanella. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 18 minutos de las 7 de la tarde y ahora, con esta inauguración que tenemos, ya habrán visto que al estudio José Germán Araújo de la 36 acaba de entrar Hortensia Campanella, actualmente presidenta de la Fundación Mario Benedetti, que acaba de desembarcar nuevamente en Montevideo en el día de ayer. ¿Cómo estás, Hortensia? Encantada, realmente. Montevideo me recibió muy bien, con un sol espléndido, el cielo azul tan típico. Ahora, justamente estaba comentando que Luis Kamnitzer, un gran artista uruguayo, pero que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, está siempre en contacto con este país y dice: no hay un cielo como el uruguayo. Y de hecho me regaló unos pedacitos de cielo, porque es conceptualista, y es un azul muy especial. Así que encantada. Qué bueno, y qué bueno ese reencuentro con este azul, y qué belleza poder recibirte de alguna manera aquí en Radio Centenario. Una casa que ha sabido albergar a muchísimos compañeros, y entre ellos Mario Benedetti, fue uno, ¿no es cierto? Te queríamos preguntar, Hortensia, un poco como para comenzar, ¿qué actividades te traen a visitar el Uruguay? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Bueno, en realidad mi intención es venir todos los años una temporada, porque a pesar de que he vivido muchos años fuera, me sigo no solo considerando uruguaya, obviamente, sino me gusta estar aquí. Y de alguna manera pienso que es una riqueza que el azar me regaló, el poder tener dos países, dos culturas, dos grupos de amigos diferentes, y por lo tanto he venido, por un lado, como presidenta de la fundación, me gusta estar en contacto físico permanente. De hecho, ayer bajando prácticamente del avión, fui a un acto que teníamos en la fundación, que era un diálogo muy interesante sobre derechos culturales, un diálogo entre Luis Mardones, que fue director de cultura en el 2005, con el primer gobierno del Frente, y Maru Vidal, que es la actual directora general de cultura. Claro. Y para mí era muy interesante oírlos, por supuesto, y saber más de las actividades que puedan desarrollarte de ahora en adelante. Pero además recordar que cuando ese 2005 yo llegué a dirigir el Centro Cultural, en ese año. Claro. En ese momento lo conocí. Centro Cultural de España estamos hablando, decimos a todos los oyentes. Claro, el Centro Cultural de España, que ahora todo el mundo conoce como CCE. El CCE, exactamente, que hay tantas actividades y hay tanto, sí. Nosotros promovemos mucho. Y bueno, en aquella época, yo estuve 6 años dirigiéndolo, conocí a Mardones y bueno, y entablamos un diálogo muy interesante, porque entonces el CCE tenía una misión de cooperación con la cultura uruguaya, y el nuevo gobierno tenía muy poco presupuesto, y entablamos ahí una sociedad para trabajar juntos. Así que estuve encantada. Mi primer contacto fue con ellos ayer. Por supuesto que tenemos muchas actividades en estos 2 meses antes de fin de año. Tú vas a estar, decimos también a todos los oyentes, tu visita a Uruguay se va a extender de noviembre a diciembre. Sí. Prácticamente. Sí, no, a final de diciembre me iré a la playa. ¡Qué lindo! Eso es imprescindible. ¿A la playa de aquí? Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, un poco al este. ¡Ah, qué bueno! Al este. Es imprescindible. También lo he hecho prácticamente cada año y sí, me gusta. Y además, de esa manera, es ese privilegio de tener 2 vacaciones, 2 veranos. No me puedo quejar, exacto. Tal cual, bueno. Para eso hay que jubilarse. Claro, y te lo mereces también, Hortensia, con toda la trayectoria que has tenido. Aprovechamos también para decir que, como decimos, ¿no? Hortensia Campanella es la presidenta actualmente de la Fundación Mario Benedetti, y el café que estamos tomando es del Sorocabana. ¡Qué rico! Exactamente. Donde él escribió la tregua. Exactamente, sí, que mandamos un saludo. También mandamos un saludo nuevamente a Libros del Paso, que son los que nos dan este ejemplar, de Benedetti, de las novelas breves, la antología de las novelas breves, con el prólogo de Saer, para sortear. Estamos recibiendo todos sus mensajes. Leo un mensaje del oyente, porque justamente te manda un saludo. Felicitaciones a todo el equipo y augurios de muchos éxitos. Mis saludos a la invitada. Arriba la cultura, dice un oyente para nosotros. Arriba, que es tan importante, por supuesto. Que es tan importante. El trabajo de ustedes y también el trabajo de la gente de la cultura. Mañana, por ejemplo, pasa algo muy interesante en Maldonado. La Academia de Letras nombra como académica correspondiente en Maldonado a la poeta Silvia Guerra. Es una poeta muy conocida y que forma parte también de la fundación, y la presentará, porque eso siempre tiene una presentación y un discurso por parte de la nombrada, Tatiana Oroño, importantísima. Estuvimos juntas, la misma generación de LIPA, de literatura. Porque tú sos egresada, exactamente, sí. Tú sos profesora de literatura, además, sí, de todo. Es impresionante, personalmente, Hortensia, para mí es además del interés, obviamente, que tiene el entrevistar a una personalidad como la tuya, para mí es muy importante, porque yo desde chico que miro ese documental Onetti, retrato de un escritor, en donde están las entrevistas que tú le hiciste a Onetti en sus últimos años. Es realmente tremenda la trayectoria que tenés. Una vida dedicada a la cultura, se podría decir, ¿no? Sí, yo en realidad egresé de LIPA y me puse a dar clases aquí, pero claro, vino la dictadura y Te destituyeron, sí, ¿no? Sí, bueno, me, me, en fin, una manera de destitución. Pero sobre todo a mi compañero tuvo que exiliarse y por lo tanto yo también. Nos fuimos a España y el azar hizo después todo lo demás. No, ¿tú crees mucho en el azar? No volví a dar clases. Bueno, al azar hay que siempre ayudarlo. Pero efectivamente yo jamás pensé que iba a exiliarme, por ejemplo. ¿Y dónde comenzó tu exilio? Fue en el año 76 en Madrid. En Madrid, Madrid. Exactamente. ¿Tú llegas a Madrid en qué circunstancias, digamos? ¿Por qué recalas en Madrid? Bueno, porque no teníamos medios económicos y entonces me solicité una beca para estudiar lingüística. Me la dieron y entonces era en Madrid y ahí me quedé. Claro. Muchos uruguayos se iban a Barcelona porque hay mar, pero yo aprendí a amar esa ciudad, Madrid, y ahí hicimos nuestra vida hasta que terminó la dictadura. Y por eso hablo del azar, pero obviamente después hubo trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, como tú decís, al azar hay que ayudarlo, ¿no? También, Hortensia, a mí me gustaría ir un poco eso, a los inicios, capaz no quemar etapas tan rápido. Me gustaría que hablaras un poco de cómo fue tu infancia, cómo estaba conformada tu familia, tú sos de Montevideo, de qué barrio sos, uh-huh. Un poco contale eso a todos los oyentes, que quizás no es lo que más figura acá siempre de ti. Sí, no se habla de eso. Bueno, yo soy del Prado, vivía con mis padres y un hermano en la calle, Camino Castro se llamaba, Castro y Millán, o sea, casi enfrente de lo que se llegó a llamar el Prado Chico. Muy cerca del Museo Blanes, y fui a la escuela pública Bolivia, al liceo público, el Bausá, preparatorios también en el Bausá, y de ahí preparé el ingreso, porque en aquel momento el IPA se hacía un examen de ingreso con un número clausus, un número cerrado, no éramos más de 20, así que el examen era complicado. Pero bueno, después yo siempre digo que le debo mucho a la educación pública, por eso yo soy firme defensora de lo público. Eso es muy importante. Vos sabés que ahora, como para conectarlo un poco a tu relato, hace poco tuvimos el placer también de tener a Gustavo Espinosa, el uh-huh. escritor olimareño, que seguramente, claro, que tú lo conoces. Sí. Y él, yo le formulé, en una pregunta, le formulé que de dónde venía eso de que uno encuentra, estábamos hablando a propósito de Rubén Lena, ¿no? Del maestro Rubén uh-huh. Lena, y es increíble cómo de los lugares más excéntricos, en el sentido estricto de la palabra excéntrico, uh-huh. fuera, lejos del centro, nacen difusores culturales, agentes culturales tan importantes. Pensemos en Rubén Lena en 33, pensemos en Washington Benavides en Tacuarembó y bueno, toda la gente que hay en Tacuarembó. Y vos sabés que él respondió que eso es mérito de la educación pública. Yo estoy convencida de eso, y de hecho, cuando en muchas ocasiones se asombran en el exterior, que he tenido ocasión de estar en algunos lugares, se asombran de la pequeñez relativa de este país, sobre todo pequeñez de población, no tanto de territorio, y de la enorme cantidad de exponentes culturales de primer orden, de primer orden. Cuando uno dice, ayer lo decía Silvia, ustedes saben que con 3 millones y poco de habitantes hay 3 premios Cervantes, 3, de los cuales 2 son mujeres. Eso, Bonetti, Peri Rossi y Davitale. Y Davitale, exactamente. O sea que ningún otro país tiene algo parecido. Qué increíble, ¿no? Pero además podemos hablar de las artes visuales, por ejemplo. Torre García, Barrada. Una cantidad de gente de primerísimo orden que el mundo admira. Y uno dice, sí, son uruguayos. Y yo siempre digo, educación pública gratuita, laica y obligatoria desde antes del siglo XX. Eso forma personas. Por eso hay que insistir una y otra vez que tenemos que recuperar la mejor educación, porque eso es lo que hace que nos podamos defender en cualquier situación. Yo llegué en un barco a Madrid sin conocer a nadie y pude empezar a defenderme porque tenía mi formación. Entonces creo que eso es imprescindible para todos, toda persona que pueda defenderse en el sentido estricto de poder expresarse, poder escribir, poder pensar. La educación te lleva a todo eso, pensar, reflexionar, poder enfrentarse a los bulos, a las mentiras, a las situaciones complejas que el mundo... Todo lo que tiene el mundo, ¿no? En definitiva, exacto, ¿no? Uno, si es educado, el conocimiento es lo que nos hace libre, ¿no? Esa es una máxima que yo creo que va a seguir siendo remanente todo el tiempo. Antes de irnos a una tanda, Hortensia, te quería preguntar, recién estábamos charlando un poquitito antes de arrancar, antes de salir al aire, te quería preguntar, porque en las promociones nosotros hicimos un nexo con un video que hubo de Fowell, de Rodolfo Fowell, el grandísimo escritor argentino, que justamente menciona que estaba leyendo a Juan Carlos Onetti en las ediciones, porque esto es algo que hay que decir, si hoy por hoy se lee a Onetti es con la edición que tú curaste, es con la edición que tú que tú realizaste. Queremos preguntarte cómo es el vínculo con Fowell, queremos preguntarte cómo fue brevemente, antes de irnos a la tanda, el trabajo con Onetti y después lo retomamos. Ahora, no, sí, ahora mismo, Pues mira, con Fowell en realidad lo invitamos en el Centro Cultural de España dentro de un festival muy interesante que se hizo en el 2009, creo, 2008, que se llamó Eñe, que es un festival que tiene su origen en España, en Madrid, uh-huh. Y que, bueno, reunió una cantidad de escritores uruguayos y también invitamos argentinos. Y vino él poco tiempo antes de su muerte, pero yo no conocía ese video, no sabía que él había dicho eso, y me enorgullece muchísimo que justo Fowell fuera a fijarse en quién había hecho... Era un gran lector Fowell, ¿no? Él ya, se fijaba claro mucho que sí. En todas esas cosas. Y también fue muy interesante todo el trabajo para hacer las obras completas, fijando el texto como debe ser. Con el lenguaje, como dice Fowell, ¿no? Recuperando exactamente el lenguaje original, que es algo... Tal como lo escribió el escritor, no tenemos derecho a cambiarlo en ningún momento. Exactamente. Ahora, después de la tanda, vamos a seguir conversando sobre este trabajo, que yo creo que es fundamental el trabajo que hiciste para todos los uruguayos, Hortensia, curando de alguna manera y cuidando, que es justamente la definición de curaduría, ¿no? De cuidar el trabajo de un escritor tan fundamental para nosotros como es Juan Carlos Onetti. Antes de irnos a la tanda, repetimos que está la antología de novelas breves de Juan Carlos Onetti, con prólogo de Juan José Saer, de nuestros amigos Libros del Paso. Se está sorteando este libro, ya estamos recibiendo todas sus respuestas, con la siguiente pregunta, que es: ¿quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris? Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Thank you.

como también se dice, empezar a apostar al futuro. Nosotros seguimos haciendo radio, pero ahora con el insumo de la imagen, con el recurso de la imagen y con poder seguir ampliando nuestro registro con, por ejemplo, esta entrevista que te decimos ya, Hortensia, y yo creo que los oyentes pueden dar fe de eso, ya es muy memorable y fundamental para nosotros. Onetti también decía que el futuro son los jóvenes, ¿no? Y nuestros mayores, gente como tú, Hortensia, es una referencia inexorable para todos nosotros. Te agradecemos por haber venido, por haber venido además, nada más haber desembarcado en Montevideo, como quien dice. Tu arribo fue el día de ayer. Para nosotros tenerte en el estudio José Germán Araújo de la 36 es fundamental, y queremos decir que Orlando, con terminación de celular 679, es el ganador de las novelas breves de Juan Carlos Onetti que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso. La pregunta era: ¿quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris? Francisco García Jiménez, un autor de tangos, como recién estábamos hablando con Hortensia, que Onetti admiraba mucho y que además fue uno de los 10 cuentos ganadores en la primera publicación, se podría decir, de Onetti seria, que fue en un concurso convocado por el diario La Prensa de Buenos Aires, en donde se seleccionaron 10 cuentos, entre ellos el cuento de Onetti Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, y también un cuento de Francisco García Jiménez, que es el autor del tango El Zorro Gris. Queremos agradecer a todos los oyentes. Y Hortensia, ¿qué tenés para decir? Bueno, para empezar, le felicito a Orlando. Le recuerdo que Orlando es uno de los nombres de Mario Benedetti. Mario Orlando Hardy, Benedetti, Hamlet, también se llamaba, incluso. Exacto. Se llamaba Hamlet también. Sí, increíble. Benedetti Farrucha. Y esa felicitación la extiendo a ustedes, a todo el equipo que forma parte de este grupo, y que verdaderamente me ha emocionado estar en contacto con ustedes y verlos tan tan preparados para un futuro, de verdad. Así que muchas gracias yo a ustedes. Por favor, Hortensia, te agradecemos a ti y agradecemos nuevamente a todos los oyentes. Agradecemos a Leonardo Pereira detrás de los controles. Agradecemos también de parte de producción, hablo en nombre de mis compañeros, de Emiliano Cardoso y de Sabrina Chiponere, que jueves tras jueves nos juntamos con todos ustedes para desatar. Nos vamos con motivo de que el 15 de noviembre es el natalicio de Eduardo Darnoyans, uno de nuestros referentes también aquí en Nudo sobre Nudo. Nos vamos con esta versión que un adolescente Darnoyans hizo de Corazón Coraza, uno de los poemas más fundamentales de Benedetti, que se encuentra en su primer disco Canción de Muchacho, un disco fundamental. Aprovechamos para homenajear al Darno, aprovechamos para homenajear a Benedetti, y nuevamente muchísimas gracias a nuestros amigos de Libros del Paso, muchísimas gracias al Sorocabana por apoyar y hacer esta tarde posible, y felicitaciones nuevamente a Orlando, y nos reuniremos la semana que viene de 19 a 20 horas todos los jueves, como siempre, para continuar desatando. Los esperamos, y esta es otra etapa para seguir mejorando en Radio Centenario, para traerles a todos ustedes los mejores contenidos. Los esperamos, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Hasta el próximo jueves. Que todas tus imágenes, que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce. Corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero.